casita yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. De mayor quiero hacerte la comida. Qué machosa. Mientras corren los niños por la casa. Y aunque poco nos vemos, yo aquí siempre te espero. Porque yo siempre... Para darle ánimo a las que en estos días se examinan de selectividad. Para las luchadoras. Para las que van a la piscina. Para las activistas. Para las alegres. Para las intelectuales. Para que no se rindan y sigan adelante. Para las espabiladas. Para las que están en las terrazas. Para las pacifistas. Para las tristes. Para las osas. Para todas las personas que nos escuchan, tu programa Las Somos Todas. Serán órdenes siempre tus deseos. Porque tú sabes más de todo, quiero. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Muy contenta cuando me das el beso de la semana. Buenas tardes, otro nuevo programa, ya pronto de vacaciones, Toñi. Vale, y además deseando. tenemos aquí a... No lo voy a decir hoy. A Esther, hola Esther. Hola, pero es Raquel, ¿eh? Uy. Mi eterno problema, siempre me confunde con mi hermana. Sí. Hola Raquel, hola. Hemos recuperado hoy a Loli Cecilia, ¿cómo estás Loli? Muy bien, hola. Y a María Luisa, María Luisa, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Y no podía faltar nuestra amiga Valle. Aquí estamos, como todos los lunes. Gracias. Y nosotras encantadas de que estés tú aquí. Valle, te he visto en el periódico. Ya, pues yo todavía no lo he visto. ¿No? Que va, me lo ha dicho mi hijo, pero no lo he visto. Pues te he visto, que ha salido hablando de la alimentación light. Sí, eso fue en la plaza. ¿Sí? Y te le decía que me cogió, que estaba comprando una dorada y dice, ¿quieres que te haga una pregunta? Digo, sí, pero que me la han dicho ya una poca, pero que yo no lo he visto todavía. También te cortas tú, como un micrófono. No, no voy a cortar, me dijo, no quiere, yo te muy bien. En la tele y ahora en el periódico, pero a ver si el periódico lo veo. Ni en la tele la he visto tampoco. ¿No? ¿Y qué fue lo que dijiste, Valle? Me preguntaban cosas de la comida esta, ¿cómo es? Dilo tú. Light. Ah, light. Que, hombre, que las mayores tenemos que comer muchas comidas de estas, porque si no, por la tensión, por muchas cosas que tenemos, hombre, que era bueno las comidas estas. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Las mayores y, y las jóvenes. No empecemos, no empecemos. Pero cuidarse debe de empezar a muy temprana edad, porque luego ya es tarde. Ya, pero cuando se tiene colesterol, se tiene la tensión, pues todavía más. El problema es cuando, como dice Esla, y me voy a comer dos, me meten uno. Entonces ya estamos igual. Ahí hay que tener cuidado. Sí, sí. Bueno, pues esta semana ha estado calentita porque ha habido muchas cosas aquí en Écija. Hombre, la más importante, ¿cuál creéis que es? ¿Qué ha pasado ayer? ¿Ayer qué pasó? Que perdió el Écija. No me acordaba ya. Que no se ha podido clasificar para la segunda. Yo me fui al salón a verlo con mis niñas. A las cinco de la tarde cogí una silla de barrera, me senté en una carpa de esa y allí estuve viéndolo con mi Charo y sus niñas. ¿Y había gente? Marido. ¿Había gente allí, Valle? ¿Eh? ¿Había gente? Sí, que había gente. Pero ya que desengaño. Perdió. Una lástima. Hay que intentarlo el año que viene. En el primer tiempo, después daban un poco, pero que desengaño. Y yo cuando vi el tío tan feo que ganó el fútbol, hombre... Hombre, me hubiera gustado. ¿Verdad que los nuestros son más guapos, Valle? ¿A que los nuestros son más guapos? ¿Nuestros futbolistas, que sí? No, sí, pues claro que sí. Pero bueno, ya está. Aunque perdamos, no importa. La como suerte, somos más guapos... La suerte, la suerte. Y a mí no me gusta el fútbol, pero me gusta la ley yo ese. Ya. Pero pues... hay que perder con dignidad, porque hombre, no, esta ya. Mañana me he visto yo algunos insultos y cosas al otro equipo, en fin, algunas palabrotas, vamos a decirlo así, en los contenedores amarillos pintados. No, yo en aquel momento dije un disparate, pero lo dije para mí, no para insultando al otro equipo y, hombre, y eso está feo. Yo está dije, feo, que hago la mano, no voy a decir la palabra. Está bien. Pero, ya, ya. Pero vamos, y dice que le quisieron pegar y todo, a, según he oído yo decir, no sé. Y que los antiguos tuvieron y eso ya tampoco, pero que gana, gana y ya está. Bueno, Valle, ¿y ya tiene reservada plaza en las vacaciones para mayores? Oye, a ver si me mandan esto de los 5 días de la Junta de Andalucía, a ver si... ¿Tiene solicitada? Sí, lo solicito con una mujer que ve junto yo en la piscina. Mira, 5 días, la última vez que yo fui me costó 50 euros. Uy, son 4 días, porque un día y otro es de viaje, pero 4 días, sí, yo he pedido a Chipiona. Por lo menos me mejoraré los pies, porque... La tierra de Rocío Jurado. Sí, me lo concede. El año pasado no me lo concedieron. No, pues, sí, tengo suerte. Por lo visto todavía se puede pedir hasta el 31 de diciembre para pero, la gente que sí, queda en sí, la reserva, sí, ¿no? Pero nosotros era hasta mayo, hasta el 16 de mayo. Nosotros sí, pero hemos para... De 9 a... En agosto, los primeros días de agosto. Uh-huh. A ver si tenemos suerte. Sí. La mujer que la ha echado me ha puesto a mí de compañera y después yo, pero esta mujer no ha ido nunca. Puede ser que se la concedan y con ella pueda yo ir. ¿Y, ¿y qué motivos te dan cuando no te lo conceden? Que como, vaya muchas veces, y ya ves, yo he ido, pero todo el tiempo habré ido una va a Córdoba, yo, a la Barmería y al bosque. O sea, son las 3 veces que he ido. Yo conozco, hombre, que tengo yo familiares y van casi todos los años. Sí, pues. Se va. Pero el año pasado aquí a Asia vinieron muy pocas. No. Hombre, hay muchas personas. En Marchena y han ido a Cataluña, han ido a Palma de Mallorca, han ido un montón bueno, de eso sitios. Bueno, eso de Palma de Mallorca, eso es con el incenso. Ah, ya con está. Con eso sí puedes no echarlo iguales a tú y... Yo es que como no, todavía no, me falta no, no, algo, pues no estoy esto muy al loro. Fui yo el año pasado a Palma de Mallorca con mi consuegra. Eso me la manda a mí, pero yo no lo he echado. Bueno, hemos dicho que estuvo la semana calentita porque también hubo huelga de camioneros. Ah, eso, sí. ¿Cómo estaban los supermercados? ¿Habéis ido al supermercado? Se notaba que había, o sea, había cosas que escaseaban ya. Sí, incluso y la plaza, el sábado estuve yo y todavía no habían repuesto muchas cosas. El pollo, yo he notado el pollo y lo que era la carne en general no, envasada. En la carnicería no sé, yo te hablo a nivel de hipermercado. En la plaza estaban cerradas las pescaderías, pero ahí también se juntaba la huelga de pescadores, o sea que estaban cerradas. Vamos a tener que alquilar una parcelita y empezar a sembrar, ¿eh? Porque pues se está poniendo la cosa chunga. Pues aquí no la dan como la Luciana. Hay comido ahí eso, la Luciana, que dan para los abuelos. Sí, era un proyecto que tenía Izquierda Unida. Que tenía Salvador. Sí, sí, sí. A ver si lo empujamos. Yo otra vez, yo, en nombre de mi marido. Pero bueno, lo de la huelga ya se supone que está solucionado sí, en vías de solución, ¿no? ¿No? Bueno. ¿No? Están en Madrid concentrados, me parece. Yo no, aquí no, no sé, porque no he subido a la campiña, no sé cómo estará la actividad aquí. Están de momento, siguen los autónomos, siguen en huelga porque quieren ir una manifestación en Madrid, pero ahora resulta que estaba toda la policía en la entrada y no lo dejan entrar. Sí, que porque querían llevarle al ministro. Todo azul. Hoy camino de Sevilla se han visto camiones. Y además empezaba la huelga en Francia, que también nos afecta. Pasa que las grandes empresas, pues, como no han hecho huelga, entonces son los camiones que ve, los autónomos son los que, la mayoría son los que han hecho la huelga. Uh-huh. Bueno, esperemos que se solucione, aunque tiene mala solución esto. También otra noticia que ha habido esta semana es que Comisiones Obreras ha denunciado por discriminación salarial a la empresa sanitaria del Bajo Guadalquivir. No sé si os habéis enterado alguna. Sí. ¿Sí? Sí, porque es que resulta de que esta empresa, que es una empresa pública que pertenece a la Junta de Andalucía, entonces ha creado una figura laboral inexistente en el convenio perjudicando a un colectivo formado mayoritariamente por mujeres. Entonces, Comisión Obrera ha denunciado ante la Inspección de Trabajo y ante los tribunales porque es que las mujeres ganan casi, haciendo el mismo trabajo que su compañero, casi 4.000 euros menos al año. Uh-huh. Y además que, bueno, que como se ha creado esto, que desde el año 2005 se inventa esta categoría, que ya desde el año 2005, que es auxiliar administrativo, desaparecida de las tablas salariales del convenio colectivo en el año 2005. Y ni el gerente, ni el responsable de recursos humanos, ni la dirección de la empresa se niegan a negociar, entonces lo han denunciado. No, te decía que te apartes un poco del micrófono. Ah. Que, porque bueno, el caso que... Es que en Comisiones Obreras lo que reclama que sepamos todos que, bueno, que hay igualdad de trabajo, igual salario, y no a la discriminación de una categoría que mayoritariamente es femenina. Uh-huh. Entonces eso se ha hecho público para eso. Para que... A ver si hay... Bueno, tengo que decir que he intentado contactar con Comisiones Obreras, con la persona encargada de esto, y no parece que no han estado por la labor. También otra noticia que ha habido aquí en Écija, el procesamiento de un dueño de varios establecimientos que ha sido imputado por grabar con una microcámara a sus empleadas en los servicios, en el cuarto de baño. Grabó a... No, a chicas, eso fue... a 29 mujeres. Pero eso hace ya un tiempo que salió sí. En la prensa. Sí, pero ahora es cuando... ¿Pero está condenado ya? No, todavía no, pero han confirmado el procesamiento, o sea sí, que eso va para adelante. Ha vulnerado la intimidad de estas trabajadoras. En Játiva, recientemente ha habido una causa parecida y han condenado al tío a tres años de cárcel. Sí, 3 años de cárcel. Yo no sé si os parece una exageración o... Claro. ¿O 3 años de cárcel? Yo es que estuve hablando de esto mismo en mi casa y la verdad es que si tú eres la persona que está grabada seguro que tiene que ser horrible, pero que hay personas por ahí que hacen cosas más gordas y no van a la cárcel. Y hombre, esto me parece muy mal, pero que no sé si es un poco exagerado, no sé. A mí me suena como a cosa de chiquillada, ¿no? Porque hoy en día que los hombres pueden ver lo que les da la gana en las películas y en todo, que un padre de familia se meta a hacer esas grabaciones con una cámara en un servicio, yo conozco a una persona que fue grabada y estaba embarazada y estaba muy cabreada por eso también, porque todo su embarazo ha estado esas grabaciones en el servicio, ella embarazada, no sé, que es indignante también, ¿no? Pero... Hombre, claro, me supongo que sí, para la persona que haya sido grabada es indignante, pero que parece mentira que pasen estas cosas, ¿no? En fin. Cada día hay más loco por el mundo suelto. Pues sí, pero vamos, que esas cosas se deben de salir a la luz pública y se deben de intentar que no ocurran, porque no es agradable a nadie que se sienta observado en unos momentos tan tan personales, ¿no? Y en un trabajo que además tú estás trabajando, porque si estás en un sitio de ocio, pues tú más o menos estás en un sitio público, te sientes en un sitio que no es privado, pero en tu trabajo y en tu casa se debe de tener una intimidad. Ya. Para todo el mundo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Mujeres y hombres, todo el mundo. ¿En qué termina esto? Bueno, el día 12 fue el día contra la explotación infantil, sí, ¿no? Y yo tengo aquí una noticia. Loli trabaja en Aproni, que es, sí. ¿Qué es Aproni, Loli? Bueno, pues Aproni es una... la Asociación de Defensa al Menor, a proteger los derechos del menor. Uh-huh. Se creó hace ya, pues, si no recuerdo mal, sobre el año 1996. Abarca varios programas. Empezó, ¿tú quieres que te explique un poquito lo que es la fundación? Así, asumida. Sí, pues vamos a decir que tiene varios programas. Uno de ellos, pues, es traer niños de Chernóbil para que sean aquí en Écija, en la provincia, bueno, en Écija y comarca, ¿no? Los niños de Chernóbil afectados por la central nuclear para que tengan un tiempo de mejora de salud. Después tiene el programa de unos pisos tutelados, que tiene tres pisos, uno en Osuna, otro en Marchena y otro en Écija, donde residen unas menores o menores hasta su mayoría de edad, por su dificultad social y por el desamparo que tienen. Después tiene el programa de acogimiento familiar, hace los trámites para que las familias puedan acoger niños y niñas temporalmente. Y después tiene lo que es prevención familiar también, ¿no? Prevención de riesgos familiares, o sea que se acerca a las familias con riesgos para hacer un trabajo social con ellas para que no caigan en las dificultades, o sea, prevenir los problemas. Bueno, pues una importante labor hacéis en APRONI. Otro día hablaremos con más detenimiento de esto, tengo ganas de hablar de eso. Tenemos, hablando de niños y de niñas, tenemos ahí una música, Sema. A menudo los hijos se nos parecen. Así nos da la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Bueno, Loli, te gusta Joan Manuel Serrat, supongo, como buena catalana, ¿no? Sí, que me gusta. Bueno, pues actualmente hay 218 millones de niños y niñas trabajadoras en todo el mundo y la mitad de ellos realizan trabajos peligrosos y en condiciones de esclavitud. Según un informe que ha hecho una ONG que se llama Save the Children, y no se libra en ningún país, o sea que en España se supone que también hay. Y las formas más corrientes de esclavitud infantil son la trata de niños, la explotación sexual con fines comerciales, los trabajos forzados, los matrimonios forzosos, el trabajo en minas o en el campo, los niños soldados y la esclavitud doméstica. Precisamente ha salido un libro que se llama Esclava, que es el caso de una mujer que se llama Mende Nasser, que hoy es una activista de los derechos de los niños y las niñas, que estuvo sometida a la explotación doméstica. O sea, los padres la venden a una casa y allí están en unas condiciones, por la comida se tienen que hacer de todo, día y noche. Y recibiendo palizas, que les pegan también. También, sí. Ese caso y en concreto, abusos vamos. Sexuales también, abusos sexuales también. Que es lo que tienen encima las niñas. Antiguamente también aquí, hombre, no sé si llamarlo esclavitud, pero yo sé gente de aquí, de Écija, niñas que con 14 años las ponían a ayudar a lo mejor a su hermana mayor que estaba casada y estaban ahí trabajando. ¿Tú te acordarás de eso, Valle, no? Entonces por la comida ponían a muchas niñas antes que tuvieran edad, porque como no había que comer... La necesidad. Y también la costumbre. No, pero, sí, pero tenía muchos hijos, la madre se iba al campo, entonces la hermana mayor tendría que cuidarla de los hermanos más chicos. O el hermano, a lo mejor con 9 años, lo mandaban a guardar las cabras o las ovejas porque tenía que arrimar algo de dinero a la familia. Y en casa sirviendo también, o sea, haciendo tareas domésticas fuertes. Sí. Yo recuerdo recién llegada aquí a Écija ya hace años que... Me daba mucho coraje en el colegio porque había niñas que eran muy brillantes estudiando y tenían hermanos en el colegio, y cuando alguien se tenía que quedar en casa a cuidar a los hermanos, eran las niñas. A lo mejor el hermano era un petardo que no estudiaba nada, y en cambio la niña, que era buena, se tenía que quedar por el hecho de ser mujer. Ya afortunadamente cada vez eso, tú también lo verías, ¿no, Toñi? ¿No? Sí, sí, sí. Eso desapareció con la enseñanza obligatoria hasta los 14, o como ahora que hasta los 16, pues entonces ya los padres no podían seguir esa costumbre de que la niña, si la madre tenía que ir fuera, pues la niña tenía que quedarse en casa. Como era obligatorio llevarla al colegio, pues se ha ido perdiendo. Y hoy pues gozamos de que las niñas ya van todas... ¿Sabes? Que yo misma me quité cuando hice la comunión, porque tenía que hacer las cosas de la casa. Sí, yo también. Y antes de irme, pues hacía yo las cosas. Y le decía a doña Ana, aquí en la calle Carrera, doña Ana, que a las 2:30 me tengo que ir y tengo que ir a salir de comer a mi hermana. Y me iba yo, sí, venga, que va para... Y eso me ha pasado a mí, y cuando pues, hice la comunión, a poco tiempo, quizás cuando hice la comunión ya no he ido más. Yo tenía que hacer las cosas de la casa. Bueno, afortunadamente no. Mi madre no podía tampoco, era que yo entonces pues tenía que trabajar para mantener a los tres, a nosotros, pero que eran las cosas así. Sí, pues eso deberían de hoy algunos también así. Aprender y valorar, valorar lo que hay, porque muchos dejan de estudiar y antes de tiempo se quitan del instituto, yo no fui por eso, yo... faltan. Yo fue que mi madre tenía que trabajar para mantenernos a nosotros. Y ahora quizás en lo que podemos hablar en Écija. Tú, Loli, has estado diciendo la estadística de los niños explotados a nivel mundial. En Écija yo creo que quizás no están explotados a nivel mundial. Ahora, lo que sí han dejado de hacer sus obligaciones. Los adolescentes y la adolescente, lo que están haciendo es que están dejando de ir al instituto, están dejando la secundaria ahí colgada, y eso es lo que ha dicho Toñi, ¿no? Sí, que deberían darse cuenta un poquito de que antes las quitaban por unas situaciones muy fuertes, y ahora ellas pues no aprovechan esa ocasión. Efectivamente. Ahora ellas son... los niños y las niñas los que explotan a los padres, ¿no? Sí. Ay, todo hecho. Ha cambiado la cosa. Porque yo mis hijos no los he podido dejar estudiando cuando he tenido 14 años o 13 años y pico, pues han salido porque han tenido que trabajar. Hombre, y mi marido era de los que trabajaba todo el año, pero eran muchos hijos y no se les podía dar estudio. Eso no quita que sigamos denunciando la explotación infantil. Sí, es que yo pienso que son dos cosas distintas, una cosa es la explotación de un niño cuando tiene menos de 14 años, que se le obligue a trabajar, e incluso un trabajo duro, o como esto, por ejemplo, que está pasando en los Emiratos Árabes, que compran y esclavizan a los niños traídos de países pobres, de África y Asia, para convertirlos en jinetes de carreras de camello. Eso son cosas extremas. Eso no tiene nada que ver con que un niño o una niña con 16, 18 años desaproveche una oportunidad que tiene. Eso es otro tema. Para mí, entender eso es otro tema, porque eso ya pertenece a la vida de cada uno, a los equívocos y aciertos que vamos cometiendo en nuestra adolescencia o en nuestra juventud, que no tiene nada que ver con la explotación y la esclavitud, que es lo que hay que intentar de que se, bueno, de que se eliminen ya de la tierra estos países que están todavía viviendo en eso, porque en España eso se ha quitado. Aquí un niño con 10 años no trabaja. Ni con 10, ni con 20, ni con ni casi ni con 30. Tampoco, porque... Hoy porque no se puede. Hay muchos buenos jóvenes muy buenos, sí, y muy responsables. Hombre, no hay que también hay una parte que desaprovecha, como tú dices, pero son mayores ya. Y además también supongo que habrá parte de problema en que no lo educan para que valore esas cosas. Que habrá padres también que... Tenemos un poco que mirar nuestra para adentro todos los padres. Antes pues, colocaba a todos los niños, yo tenía uno en casa, Juanito Martínez, que es el Paco mío. Salían del colegio, como entonces era todo el día al colegio, salían del colegio a la 1, se iban acá Juanito Martínez, se iba a comer, a las 5 se iban acá Juanito Martínez, otro en Casa Cruz, otro en la botica de Barverde, pero por lo menos los tenía quitados de la calle, claro, y tenían una obligación. Ahora hoy pueden estudiar, como dice mi hija grande, dice que es probabilidad que una ha querido y no ha podido. Eso era enseñarle lo que es una obligación o algo así, ¿no? Era claro, cuando lo metían. Pero de cabrón, también ahora, más o menos le daban lo que tenía. Como se tienen dos hijos en vez de 10, pues se le puede dar más opciones a los hijos también. Ella, pero hoy el que quiere puede estudiar, no quiere. Pero que la cultura está ahí, accesible y obligatoria. en su mayoría. Bueno, que vamos a hablar, como se está acercando el final del curso, y le he hecho una entrevista. ¿Qué dices, Toñi? ¿Qué quieres decir? Venga, habla. Ah, bueno, pues mira, con respecto a lo que estábamos hablando del trabajo infantil, la semana pasada hubo una concentración de escolares franceses y suizos que en frente de la sede de las Naciones Unidas en Ginebra para celebrar el Día Internacional en contra del trabajo infantil. Además, la Organización Internacional del Trabajo dice que estima que hay más de 165 millones de niños y niñas de entre 5 y 15 años en el mundo y que son forzados a trabajar. Bueno, pues estuvimos hablando con la presidenta de la FEAMPA, que es Ángeles Martí, una catalana, y me pidió, bueno, me dijo que le pusiera un disco de una cantante en catalán. ¿Está por ahí, Sema? De matinada en trucar, sonó el refuà de l'escala. La mare quan surt d'obrir porta la bata posada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? El seu fill que no és aquí, més adormit a la cambra. Què li volen al meu fill? El fill mig es desvetllava. Què volen? Aquesta gent que truquen de matinada. La mare ben poc cansada de totes les esperances del seu fill estudiant que ben compromès n'està. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Dia sa que parla poc, cada nit s'agitava, li venia un tremolor, també en un truc atentava. Què volà aquesta gent que truquen de matinada? Encara no ben despert, ja sent viva la trucada i es llença pel finestral a l'os. Bueno, vamos a poner la entrevista con la presidenta de la FEAMPA. Bueno, estamos aquí con Ángeles Martí, que ella es la presidenta de FEAMPA. Hola, Ángeles, muchas gracias por venir. Hola, gracias a vosotros por invitarme. Quería preguntarte, Ángeles, ¿cuánto tiempo llevas al frente de la FEAMPA? Va a ser en septiembre 2 años ya que estoy. Yo estaba como miembro del APA del Blas Infante, estaba, pero presidenta 2 años. Bueno, convendría que dijeras que es la FEAMPA, porque mucha gente no sabrá lo que es. Sí, pues suena muy raro. Es Federación Etijana de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos. O sea, que englobamos a todas las APAs de todos los colegios de educación infantil y primaria, a los institutos y luego también y luego los colegios de Cerro Perea e Isla Redonda, y aparte también está el Conservatorio de Música y la Asociación de la RAIF, están todas dentro de FEAMPA. Ángeles, ¿qué problemas más graves tienen los colegios en Écija? Bueno, a nivel, por ejemplo, de obras, ahora lo que es de falta, el Calvo Sotelo, que ya el delegado de Educación y el que ahora es viceconsejero de Educación, que cuando vino aquí Écija era consejero, que era antes de las elecciones en la Junta de Andalucía, que para el año que viene, para el 2009, van a hacer la reunificación del Colegio Calvo Sotelo. En lugar de tener 2 edificios, lo van a poner todo junto donde está ahora la plaza del Matadero, y luego van a hacer un gimnasio en el Instituto San Fulgencio. O sea que a nivel de obras, las grandes están acabadas, pero ahora acabo de concluir el proceso de escolarización. Los problemas que hay en Écija son a nivel de monitoras de educación especial y logopeda también. Que hay muchos niños y, por ejemplo, en el Colegio Blas Infante, la monitora la comparte con el Calvo Sotelo, y eso no vemos que no es de ley, no entra en cabeza humana que esté una monitora, o sea, que un niño que necesite la monitora todo el tiempo que está dentro del colegio, la monitora tenga que estar compartida con otro centro. Y las monitoras o monitores de educación infantil también es algo pendiente, ¿no? Sí, eso es algo pendiente, pero como yo le he dicho ya al delegado de Educación de Sevilla, ya eso, ya hemos dejado de hasta de pedirlo, que claro que es conveniente las de educación infantil, sobre todo en los niños de 3 años. Esas ya, como se han dicho tantas veces que no, ya hemos desistido, pero las de educación especial es que yo creo que es imprescindible, que deben de estar por narices, que no puede ser que no haya monitoras de educación especial. Otra cosa que por la que estáis luchando es por el grado medio del conservatorio, ¿no? Precisamente hay una moción en el Parlamento andaluz que todavía no se ha debatido, pero está presentada, que lo ha presentado Izquierda Unida. ¿Qué nos cuentas de eso? Sí, sabíamos, la delegada de Educación de Écija nos dijo que Izquierda Unida había presentado la moción, lo que yo no sabía si estaba ya, si se había llegado a algún fin o no. El ayuntamiento, el alcalde nos citó a FEAMPA y a la APA del conservatorio, porque el conservatorio ha tenido problemas hace 2 años, sobre todo, por el sitio en el que están, que se les recaló, estuvieron un año dando las clases en el Instituto San Fulgencio. El sitio en el que están no es el más adecuado, pero bueno, ahora parece que está medio decente. Pero claro, hace falta el grado medio, que entonces sería para Écija un logro importante. Pero resulta que al no tener el grado medio, solo dejan que en primero se matriculen un número de niños. No me acuerdo el número. Al tener solo ese número de niños, no se consiguen el número necesario para tener el grado medio. O sea que es una pescadilla que se va mordiendo la cola. Yo sé que el ayuntamiento ha pedido colaboración en las bandas de música y algunas asociaciones de Écija, yo sé que las bandas de música han dado el apoyo, han hecho un escrito apoyando que debería de haber un conservatorio de grado medio, y ahí está, que ellos han mandado, yo creo que han mandado ya la documentación y esperaremos a ver qué contesta la delegación de educación. Muchos problemas. ¿Alguno más? Ahora que yo recuerde, no, esos son los prioritarios ahora en Écija más o menos. ¿Cómo participan los padres y las madres en las asociaciones? Oye, ahí dejamos, vamos a ponernos todos, y salves el que pueda, dejamos mucho que desear. Porque, como dice el refrán, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Hasta que el hijo no tiene un problema, tú no haces nada. Porque es una lástima que en asambleas generales, yo conozco más que nada, las Infante y FEAMPA, claro, que en la Asamblea General de FEAMPA debían de acudir toda la junta directiva de cada APA. Y en este curso estábamos 7, 8 personas. Deberíamos de haber estado pues casi 100 personas, pues son 19 por 4 miembros, casi 100, y estábamos 9 personas. Y en las asambleas de los colegios sé que también pasa, que no acude la gente. Luego protestamos por detrás y lo que hay que hacer es intentar trabajar todos juntos, y los problemas que haya, ahí es el lugar y el sitio para decirlos, no luego protestar, que eso no sirve para nada. Deberíamos estar más unidos. Yo creo que no nos damos cuenta de la importancia que tiene la educación de nuestros hijos y que deberíamos de estar los padres y las madres más integrados y colaborando con el profesorado y con el colegio, que la unión es la que hace la fuerza y la que podíamos conseguir que la educación de nuestros hijos fuera mejor. Por supuesto, la administración le teme a las manifestaciones de los padres y las madres más que una vara verde. Bueno, pero todos no son problemas. Habéis conseguido algunas cosas, como por ejemplo que la selectividad se haga aquí, ¿no? Sí, este año, o sea, el año pasado ya fue aquí en Écija, este año va a ser ya el día 17 empieza. Y el año que viene también va a ser en Écija, o sea que sí, algo hemos conseguido, porque creemos que es un examen, yo creo que casi el más importante en la carrera de un estudiante, porque una décima arriba o abajo determina que pueda estudiar una carrera u otra, pues dicen algunos padres. Luego en la universidad, digo que en la universidad tienen hasta 4 o 5 convocatorias para superar un examen, aquí es a convocatoria única, porque si no ya pierden el curso en un año entero. Y eso sí, ha sido un logro que se ha conseguido. Y para dentro de 2 años, que va a haber un cambio con las enseñanzas universitarias, pues nos vamos a acoger al plan de Bolonia, de las educaciones europeas, que ahí va a haber un cambio y seguiremos luchando para que, si hay selectividad o como se llame el examen que haya, que siga siendo aquí en Écija. Pues, ¿qué otras actividades hacen las asociaciones de padres, además de las reivindicativas, que son las más importantes? pues yo sé que hacen talleres para padres, hay en algunos colegios para los niños, sí se van haciendo, porque como están las empresas estas de actividades extraescolares, pero muchas tienen actividades para padres, hacen talleres de manualidades, en algunos hay talleres de informática, pero vamos, que no sé si la gente tampoco participa mucho en estas cosas. FEAMPA también hace algunas jornadas y este año por lo menos estábamos unos pocos, porque también te da lástima que venga gente de Sevilla a informarte de problemas del consejo escolar, de cómo hay que hacer las cosas, de la gratuidad de los libros, de muchas cosas que son interesantes, y que resulta que estés cuatro personas, que vengan dos personas de Sevilla, adrede, y te encuentres con cuatro o cinco personas, al final se te quitan hasta las ganas de seguir haciéndolo. Pero bueno, seguiremos luchando. No sé qué solución tiene eso, ¿no? Yo no lo sé, tú lo sabes. Si la supiera, la hubiera puesto ya. No sé qué solución tiene, no lo sé, es complicado. Yo creo que es la sociedad actual en la que estamos, que cada uno se preocupa de lo suyo y el vecino que le den dos duros. No sé, si como no cambia un poco la sociedad, me parece que no sé dónde vamos a ir. Bueno, y pronto la fiesta de fin de curso ya, ¿no?, del Colegio Blas Infante. Sí, es el próximo viernes 20 y 21, que está invitado no solo la comunidad educativa de Blas Infante, sino que aprovechamos para invitar a todo el que quiera venir de Écija. El día 20 están los bailes de infantil y educación especial, y se entregan las orlas también a los niños que de finca acaban el ciclo de educación infantil, que pasan a primaria. Hay una gincama para los niños de cuarto, quinto y sexto, y juegos para los más pequeños, y luego el sábado también hay bailes de los niños de primaria, y también se entregan, que este es el primer año que se hace, la entrega de orlas a los niños de sexto. Así es que está todo el mundo invitado, y luego habrá baile, y está la barra atendida por los padres y madres de los niños de sexto curso, así que todo el que quiera participar está invitado a venir. Bueno, Ángeles, pues muchas gracias y enhorabuena, porque sé que llevan mucho tiempo trabajando por colaborar con el Colegio Blas Infante y con la FEAMPA, y ánimo, no, que no te decaiga el ánimo. Muchas gracias. Gracias a vosotros y seguiremos luchando por la educación. Gracias. Bueno, ahí estaba esa entrevista. Esperemos que le haya gustado la música. Y de la música vamos a pasar al cine. Raquel, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues hoy os traigo, en vez de recomendaros dos películas, voy a recomendar nueve. Madre mía. Pero no asustéis. Recomiendo nueve porque Tánatos organiza, como todos los años, ya no sé ni qué número es, no sé si es el quinto cine de verano, la Casa de la Juventud. Serían los meses de julio y de agosto, pero ya os lo voy trayendo para que vayáis haciendo planes. Os menciono un poquito los títulos. El primer jueves, que será el 3 de julio, todas las películas serán los jueves a partir de las 10 de la noche en la Casa de la Juventud. Entonces, el primer jueves, que es el 3 de julio, pondremos la película Entre Copas. Después, el siguiente pondremos Olvídate de mí. La tercera sesión, pues, será Cine Mudo. Pondremos tres cortos, uno de Chaplin, otro de Buster Keaton y otro de Harold Lloyd. Después, la siguiente película será El baile de los vampiros, de Roman Polanski. Esta película, pues la verdad es que no sé si mucha gente la habrá visto, pero es una gran película y pensamos que así podía tener acceso a verla más gente. Después, el último jueves de julio, pondremos Conan el Bárbaro, para que haya un poquito de todo. Y además es una película así muy de cine de verano. El primer jueves de agosto pondremos Alta Fidelidad, que es una película de Stephen Fry que a mí me gustó muchísimo y creo que es muy entretenida y muy agradable de ver. Después, el 14 de agosto, tendremos El secreto de la pirámide, que es como la representación de película ochentera que siempre nos gusta poner. El 21 de agosto pondremos Beetlejuice, que es una película de Tim Burton que es muy, muy simpática. Y después, el último jueves de agosto, pondremos Mujer al borde de un ataque de nervios, de Pedro Almodóvar, que creo que es muy divertida para acabar el cine de verano, y además pues queremos enlazarla un poco con la velada de este año, que aunque todavía queda mucho, que será a finales de septiembre como todos los años, pero la vamos a hacer sobre los años 80, y entonces hemos querido meter esta última película un poquito relacionada con la velada para ir abriendo boca. Estupendo. Entonces va a ser los jueves, ¿no? Sí, todos los jueves a las 10 de la noche. En la Casa de la Juventud. En la Casa de la Juventud, en el patio de la Juventud. Hay barra, cervecita. Claro, hombre, es indispensable. Y el bocadillo lo llevamos nosotros, ¿no? Sí, yo creo que es un siempre una cosa que tiene mucho éxito, a mí me parece muy agradable, ya que no disponemos de cine de verano en Écija, pues por lo menos que nos los pongamos nosotros en Tánato. Y eso, que puede ir todo el que quiera, es gratis, además creo que hay un poquito de todo para todos los gustos. De todas formas, nunca está de más ir a ver una película que no sabe por dónde te va a salir y sorprenderte. Eso que en el patio, Raquel, yo miro lo de los vampiros, sí, me la pienso de todas. Esa era la historia. La de los vampiros no me gusta. Ay. No duermes después, ¿no? Me da miedo, ¿eh? Me da mucho miedo. Es cómica, es cómica. Ah, bueno, entonces voy también. Si es cómica, voy a reírme, voy. Bueno. Y nada, eso y hoy no os recomiendo películas, os recomiendo las 9 películas, que vayáis a verlas a las 9, que si está muy bien. Si lo iremos, porque yo en el verano ya mismo empieza el baile del parque y me voy los sábados yo también, al parque. ¿No? Eres completo, ¿vale? Jueves al cine. Andá, lo bien que lo pasamos allí. Para que tengamos una cosa que hacer cada día. Muy bien, por cierto, que le han dado un premio en Amán, en Jordania, a Jesús Armesto, el que hizo la película... ¿Sí? El cuento de las dos orillas. De, ¿no?, las dos orillas, ¿no? Sí, que hicimos el estreno aquí en Écija de esa película. Sí, sí. Pues no lo sabía. Sí, sí. Lo leí el otro día en Jordania. Ese hombre es de Écija, ¿no? Sí, Jesús Armesto es de Écija. Es familia. Bueno, no me voy a poner ahora aquí de quién es familia y no. ¿Tú de quién eres? Pero ha estudiado, creo que vive actualmente en Barcelona porque ha estudiado allí. Y el cuento de las dos orillas es el proyecto de fin de carrera. Y le está yendo muy bien, muy bien. Ha montado una productora y para sacar adelante este proyecto y ahora tienen pensado otra cosilla. Por cierto, que se están recogiendo firmas para poner una calle, el nombre de una actriz cijana que casi nadie la conocía, ¿no? Ana María Custodio. Que trabajó en la época de la República, trabajó con Buñuel, estuvo en Hollywood y casi nadie la conocía. Y, hombre, para una actriz que tenemos importante... Yo me sorprendí, vamos, cuando me enteré, yo no lo sabía tampoco. Uh-huh. Bueno, ¿y tenías una música por ahí de cine? Sí, hoy os he traído una música un poco diferente de estas dos últimas semanas. Es de la banda sonora de Carretera Perdida, que es una película de David Lynch, que, por cierto, recomiendo cualquier película de David Lynch. Sé que no es un director para todos los gustos, pero por lo menos deberíais darle una oportunidad. Y esta canción pues está interpretada por David Bowie y eso, pertenece a Carretera Perdida, que es una de mis películas favoritas de David Lynch. Muy bien. Cruise me, Lord, cruise me, babe. A blunderneath beyond, beyond, beyond. No return, no return. Bueno, vamos a continuar con otras noticias que tenemos por aquí. Por ejemplo, que la alpinista sevillana Lina Quesada se ha convertido en la primera mujer andaluza en coronar la montaña más alta del mundo, el Everest, de 8.850 metros. Y ha sido reconocida en todo el mundo como una mujer pionera, ¿no? No, además esta mujer tiene, le han dado ya varios premios anteriormente, en años anteriores. Sí, porque lleva desde el 2005 recogiendo una serie de premios que le dieron la Diputación de Sevilla, luego el Instituto Andaluz de la Juventud en el 2005, después le dieron otro premio Clara Campoamor en el 2006... ha sido nominada al Premio Andalucía del Deporte en el año 2006 y también en el 2006 nominada al Premio Giraldillo de Sevilla del Deporte. Es decir, que eso no ha salido así de la noche a la mañana, que esta ya tiene una trayectoria anterior. Hombre. Lo que pasa que hasta que no... Y además es una mujer, para colmo, es una mujer, entonces es cuando ha tenido que escalar el Everest para que se lo reconozca. Dice, cuidado con nosotras, porque ya se ha demostrado que somos capaces y venimos pisando fuerte. La que viene pisando fuerte es Vivian Aido. Vaya polémica esta semana con las miembros, ¿eh? Madre mía, y de cartas que han escrito por los periódicos y demás, hablando pues de, con de ella. Lo mismo. Yo estoy con ella. Hombre, que dicen muy que bien. No aparece en América Latina eso, pero que... Yo creo que si no aparece, bueno, pues que lo pongan. Que se han añadido tantas palabras, porque no lo van a poner. Pues esas. Claro. De todas formas, me parece un poco triste que se monte todo esto por esa tontería, vale. Vamos, sí, sinceramente, sí. Cuando hay cosas tan importantes de las que hablan, lo que pasa es que eso sirve para distraer un poco y ya está. Claro. No, hay quien ha dicho que se enfada mucho porque es la única forma políticamente correcta de dar rienda al machismo. Actualmente muchos hombres machistas no pueden dar la cara, ¿no? Sin embargo, con estas cosas del lenguaje, que es así a nivel intelectual, pues se ponen muy cabreados. Pues yo estoy con ella. Al principio no estamos acostumbrados a utilizar ese término, pero al final terminas por acostumbrarte a ese y a otro. Bueno, o sea, yo creo que... debo decir que ya hace años que lo escuchamos. Sí, sí. Miembras, sabemos de Rafaela Pastor, sí. Presidenta del Lobby Europeo aquí en Córdoba, y ella es una persona que en muchas charlas que hemos estado y conferencias y encuentros, ella usa la palabra miembras con toda naturalidad. Uh-huh. Entonces, cuando tú ya lo llevas escuchando tiempo, ¿no te sorprende? Claro, como además jóvenes, que no? Como dice Ana María Matute, la academia no es simplemente un notario de lo que pasa, ¿no? Por cierto, que en la academia solo hay 3 mujeres, o sea, el 93% son hombres. Y todavía existen en el diccionario términos bastante machistas, por ejemplo, babosear. ¿Qué creéis que quiere decir babosear? Pues obsequiar a una mujer en exceso. Hombre. Individuo que tiene las cualidades consideradas varoniles por excelencia, como el valor y la firmeza. O sea, que nosotras no podemos ser ni firmes. Huérfano. Dicho de una persona de menor edad a quien se le ha muerto el padre y la madre, o uno de los dos, especialmente el padre. O sea, que si se le muere el padre es más huérfano que si se le muere la madre. ¡Qué triste! Periquear. Dicho de una mujer, disfrutar de excesiva libertad. Eso, las periquitas, disfrutar. Y claro, es que en la academia es una institución... en la que la mayoría son hombres, y claro, pues, tienen que defender lo que los términos. Que viva el periqueanismo. ¡Viva el periqueanismo! Y después hay gente en la academia que hay pocas mujeres, pero hay mujeres que, por ejemplo, tienen los mismos méritos para estar en la academia que los hombres. Por ejemplo, Almudena Grandes o Maruja Torres no son peores que Javier Marías o Arturo Pérez Reverte, con todos mis respetos, que también se las trae de machista. Bueno... Amo, total, las miembros de Las Somos Todas, vamos a seguir aquí con el programa y si se enfadan, pues se enfadan. Pues, bueno. Así tiene eso, si hablan de nosotras, señal de que estamos vivas. Que hay que evolucionar en el lenguaje, eso está clarísimo, y hay que evolucionar pues cambiando palabras. El lenguaje está vivo y lo mismo que aceptamos términos ingleses que los hacemos nuestros. Exactamente. Casina, pues porque no aceptamos términos femeninos que nos identifican a todas las mujeres y a todas las personas. Bueno, eso va evolucionando con los años. Exacto. Otra noticia triste de esta semana es que una mujer mató a su excompañero. Ya lo decía Lidia Falcón, que llegaría un momento que que desgraciadamente pasaría eso, ¿no? Porque en Cáceres, no sé si os habéis enterado, se peleó con su expareja, de la que tenía una orden, que tenía una orden de alejamiento, se pelearon con un hacha y un cuchillo, total, sí. Que... Vamos, que él lo estaba esperando con un hacha para matarla y ella, pues, es la que... Se defendió. Se defendió. Muy bien, ¿qué hizo? Muy bien. Sí, pero, hombre, es lamentable que se llegue a... También a la... Que es lamentable que vivamos esta tragedia, porque esto es una tragedia humana. Esto tiene que quedar en la historia. Hombre, el hijo estaba por ahí en medio también. Claro, pero que yo estoy con Lidia Falcón, que cada vez va a haber más casos de eso, porque, hombre, claro. Porque cada vez las mujeres se van a defender más y no se van a quedar quietas, y o arreglamos este tema o vamos a terminar mal. ¿Y teníamos algo más por ahí, Toñi? Sí, esto de la jornada, esta de la que nos quieren poner ya más hora a trabajar, yo no sé cómo vamos a hacer eso. Sí, una no tiene tiempo de la mitad de las cosas, donde va hecha de 48 a 65 horas. ¿Te crees que esto puede ser? Bueno, pues el secretario general de Comisiones Obreras ha denunciado ante la Organización Internacional del Trabajo esta jornada, porque por lo visto en Europa la quieren implantar, pero que aquí se cree que es una cuestión a establecer y dialogar una relación entre el trabajador y el empresario y no imponerlo por ley o negociación, porque además hay unas consecuencias que son bastante graves, como por ejemplo si ahora hay muchos accidentes laborales. Después, cuando encontré más horas de trabajo, mayor siniestrabilidad laboral habrá. Además, menor el servicio será peor, habrá peor calidad de vida, la rentabilidad será también menor y no por más trabajar va a producir más. Además, esto de que tanto se habla últimamente de que tratamos de conciliar la vida laboral y familiar, ¿cómo la vamos a conciliar con 65 horas trabajando? Yo no sé de dónde. Si ¿os acordáis un día que hablábamos, que comentaba Valle que su marido llegaba a las 12 de la noche a su casa y no veía a los niños, nada más que dormido? Pues vamos a volver otra vez a eso. Sí, pero es a que el padre o madre, el que trabaje, que se va a dedicar solamente al trabajo, eso no se puede permitir. No podemos retroceder en una cosa que ya tenemos conquistada. Bueno, pues, ¿tú sabes las nuevas leyes que van a salir para las maestras, Toñi? Pues, te las voy a leer. Entonces, a mí ya estoy despedida, así que... Te voy a leer un todo, vamos. Este contrato que tengo aquí en mis manos. Un acuerdo entre la maestra y el Consejo de Educación acuerda los siguientes puntos. Primero, la maestra no se puede casar. Este contrato queda automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casa. Segundo, no puede andar en compañía de hombres. Tercero, debe estar en su casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, a menos que sea atender en función escolar. Cuarto, no pasearse por heladerías del centro de la ciudad. Quinto, no abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin permiso del presidente del Consejo de Delegados. Sexto, no fumar cigarrillos. Séptimo, no beber cerveza, vino ni whisky. Séptimo, no viajar en coche o automóvil. El whisky no me gusta, así que no hay problema. Y el tabaco hace daño también. No, el tabaco sí me gusta y la cerveza también, mira. No vestir ropas de colores brillantes. Oh. Ahí también. Que delumbra a los niños. Es que tiene tela de verdad, ¿eh? No teñirse el pelo. Yo con canas. Toda. Usar al menos dos enaguas. Con la calor que hace. Almidonada. Mantener limpia la aula. No te matas, tengo que barrer en mi casa, sino que también voy a ir al colegio a barrer y a fregar. Limpiar la papelera, ya lo que me hacía falta. Y limpiar la pizarra al menos una vez al día. No usar polvos faciales. Faciales. No maquillarse ni pintarse los labios. Bueno, esto era una broma, esto es de 1923. Para que se vea que por lo menos me evolucionó. Sema ya estaba asustado, se creía que... No, yo no... Yo me pinto los labios. Con lo único que me quedo es con lo de no fumar. Lo de no fumar, vale, que lo dejen. Mi cerveza, si es poquita, de cuando en cuando una también viene bien, pero vamos, poquita. Pero ya lo único que hacía falta es que elija uno lo que se quiere beber, si quiere sale. Fumar. Bueno, ya vamos a ir terminando, vamos con las recomendaciones. En la Casa de la Juventud hay una exposición muy interesante que se llama Eclectic, ¿no? Sí, Eclectic. Tú la has visto, ¿verdad? Sí. El sábado este pasado fue la inauguración, que hubo también un grupito de música, que estuvo muy bien, por cierto, y hubo un aperitivo, una cervecita y después la exposición, que la exposición está bastante bien también. También hay una de mosaicos en el Palacio de Benamejí y os tengo que decir que yo he estado enganchada esta semana con un libro que me ha encantado, que se lo recomiendo a todo el mundo, que se llama... El niño del pijama rayas, de John Boyne. ¿Lo habéis leído? No. No, pero no. He oído hablar muy bien de él y me parece que está muy bien en que lo recomendemos hoy. Sí, sí, sí. ¿Sabéis la historia? ¿Dónde está la biblioteca? Sí, seguramente estará en la biblioteca porque es muy famoso. ¿Pijama de rayas? El niño del pijama rayas. Mira, para decírselo a mi coche. ¿Hay película? ¿Han hecho película? Dice a... Pues creo que sí. Que pues entonces la he visto yo. ¿Sí? Pero la película y el libro deja, por lo menos yo, la mayoría de los libros que no he leído, luego la han ver. Puesto en película, no me ha gustado. Me ha gustado más el libro. Leeremos el libro. A meter en 2 horas lo que dura un libro es difícil. Bueno, pues esta historia del niño, no sé si la conocéis, es un niño que va con su padre a trabajar. Su padre es un comandante de nazi. Iba a vivir al lado del campo de concentración de Auschwitz. Entonces el niño está allí, se va el hombre a trabajar allí con su familia, el niño está aburrido y sale de la casa, se acerca a la valla y conoce a otro niño que lleva el uniforme de los presos, claro, de rayas, y se hace amigo de él, y el niño pues no entiende nada de lo que pasa allí porque él está afuera, el otro niño está dentro... y no entiende nada, total. Y es un libro de verdad, de una ternura. Me recordó un poco la película aquella de La vida es bella. Pero un lenguaje muy sencillo, frases cortas, muy bonito, de verdad, os lo recomiendo. Vamos, yo en 2 días lo leí. Me enganchó de verdad. ¿Y se llama El niño del pijama de raya? Y es de... Sí, El niño del pijama de rayas, de John Boyne. Bueno, teníamos por ahí una... Vamos a ir despidiéndonos, teníamos más cosas, por supuesto, pero se nos va el tiempo. Nos vamos a ir despidiendo. Toñi, muchas gracias por venir, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, ya esperemos en vísperas de vacaciones, más tranquila, más relajada. Hasta la próxima. Estupendo, María Luisa, te esperamos la semana que viene. Hasta la semana que viene, Loli. Y Loli, una mujer muy atareada, nunca se sabe. Espero poder acompañar a esta tertulia tan agradable, gracias. Oye usted, por favor, señora directora, aquí todas las mujeres estamos muy atareadas, no se dirija usted solo a Loli. Depende de mis turnos laborales, por eso. Ya. Aclaremos. Y Raquel, te esperamos otra vez la semana que viene. Yo me despido hoy aquí ya. La semana que viene no podré estar, así que buen verano. Bueno, igualmente. Y yo como no estoy ocupada, hombre, estoy ocupada en mi casa, pero no como ustedes que estáis trabajando. Que no se para, ¿no? ¿Eh? También trabaja. Sí, hombre, en la casa sí. Pero pues vamos, no tengo ustedes. Bueno. Pero hasta la semana que viene. Bueno, pues recordaros que este programa se escucha en el 93.4 de la FM y también lo podéis escuchar a través de internet en FM-radio93.4 Écija, cuando queráis vuestro programa. Las somos todas. Las desgracias que me pasan yo, de mayor quiero ser mujer florero.